Capítulo 04. Panditaji. El mandir de Falisati estaba dedicado a Visinu, el marido de Lakshmi. Externamente se parecía a la mayoría de los templos de los pueblos más pequeños de Trinidad. Con sus paredes encaladas y muy sucias, el suelo de tierra apisonada, el techo de hojalata y las banderas y altares de los dioses en el patio delantero, no era tan magnífico como los templos de las ciudades más grandes. También carecía de los imponentes muros y de la espaciosa entrada, ricamente decorada con figuras, de los antiguos edificios indios. Ese adorno externo es importante para la mente hindú. Pero el verdadero corazón del templo es el santuario interior, símbolo del corazón humano, donde tiene su morada la deidad, representada por una imagen. Una gran estatua de Visinu sobre la entrada principal dominaba el patio. Desde allí, en el extremo opuesto del santuario público, se podía ver el lugar santísimo, delimitado por una barandilla baja. Cuando entré al patio, un hombre de negocios estaba acostado boca abajo en adoración frente a un Sivalingam. Su maletín estaba a su lado. Se había quitado los zapatos fuera de la puerta. Otros creyentes caminaron rápidamente alrededor de un santuario que contenía algunos dioses populares. Tales esfuerzos fueron recompensados con el favor de las deidades. Aunque el templo de Falisati era tan sencillo, se consideraba uno de los mejores de la isla porque el sacerdote principal era un joven brahmán destacado y muy respetado que había recibido una profunda instrucción en el hinduismo. Aún sin cumplir 30 años, atractivo, de constitución atlética y personalidad atractiva, este joven Swami era un modelo a seguir para todo brahmán. Era un brahmacharya, es decir, había hecho voto de celibato. ¡Qué privilegio!, pensé, aprender con este digno hindú. Tampoco parecía menos contento de tenerme en su templo. La habitación que compartía con un hombre de apenas 20 años era muy sencilla. El suelo y las paredes estaban completamente desnudos y la entrada no tenía puerta. Cada uno tenía una litera de madera extremadamente estrecha y baja. Aunque mi compañero de cuarto era excepcionalmente religioso para su edad, no era brahmán, por lo que no recibió la misma formación que yo. El día empezó muy temprano. Durante el último octavo de la noche se realizó la auspiciosa ceremonia de iluminación para despertar a Visinu, la deidad del templo. Después de bañar su imagen, nos reunimos alrededor de las 5:30 para escuchar la lectura de los Vedas en hindi. Después pasamos 2 o 3 horas en meditación. El primer mantra que me asignaron fue Hari Om Tat Sat. El brahmacharya siempre comenzaba su meditación diciendo repetidamente la sílaba Om. Al ser el mantra de mayor vibración y el más difícil de pronunciar, el Om debe ser enseñado por un gurú. Se dice en los Vedas. Sentado en el loto, Brahma comenzó a pensar, ¿con qué única sílaba puedo disfrutar de todos los deseos, todos los mundos, dioses, Vedas, recompensas? Al repetir este Om incorruptible, todas sus intenciones se realizan y todas sus obras tienen éxito. Nada era más importante que nuestra meditación trascendental diaria, el corazón del yoga, que Krishna recomendaba como el camino más seguro hacia la bienaventuranza eterna. Pero también podría ser peligroso. A los incautos les esperaban experiencias psicológicas aterradoras, similares a un viaje de terror provocado por el abuso de drogas. Se sabía que los yogis estaban poseídos por demonios, tal como describían los Vedas. El poder del Kundalini, que se dice que se encuentra acurrucado como una serpiente en la parte inferior de la columna vertebral, podría producir experiencias estáticas cuando se sumerge profundamente, pero también podría causar daños físicos y mentales si se maneja sin control. La línea entre el éxtasis y el horror era muy delgada. Es por eso que nosotros, los novatos, éramos monitoreados de cerca por Brahmacharya y su ayudante. En la meditación diaria, comencé a notar colores psicodélicos, escuchar música sobrenatural e incluso visitar planetas misteriosos donde los dioses me hablaban y me animaban a esforzarme por alcanzar niveles de conciencia aún más elevados. A veces, en trance, me encontraba con esos terribles seres demoníacos representados en los templos hindúes, budistas y sintoístas. Fue una experiencia aterradora, pero el brahmacharya me explicó que era completamente normal. Él me impulsó a perseguir el objetivo de la autorrealización. Por momentos experimenté un sentimiento de unión mística con el universo. Yo era el universo, dueño de todo, omnipotente, omnipresente. Mis profesores se emocionaron cuando lo compartí con ellos. Obviamente yo era un recipiente elegido, predestinado a la temprana realización de la unidad con Brahman. Las fuerzas que habían guiado a mi padre ahora me guiaban a mí. Siempre he comido muy modestamente, pero durante esos 3 meses en el templo aprendí una abnegación aún más profunda. Mi única comida diaria la recibía una familia hindú adinerada que regentaba una lechería al lado. Estaban felices de tener un brahmán con ellos para el almuerzo porque cenar con un brahmán contribuye al buen karma. Me emocionó poder adorar a todo un rebaño de vacas. Para mi gran asombro, descubrí que algunos hindúes, que practicaban una gran abnegación en ciertas áreas, eran muy indulgentes en otras cosas. Un joven, de unos 30 años, que quería formarse para ser santo, me pareció que concedía demasiada importancia a su apariencia. Se tomó su tiempo para peinarse cuidadosamente su largo y oscuro cabello y ajustarse la ropa. Solo parecía descuidar su estómago, que crecía constantemente debido a la abundante comida. Cuando supe que tenía historias con varias chicas que frecuentaban el templo, me horroricé. «Escucha, chico, ¿qué opinas de Siama?» «Buena chica, ¿no?» me preguntó una vez. Siama tenía unos 12 años. Tenía una cara bonita y un pelo largo y negro azabache. Ella y algunas chicas siempre estaban merodeando por el templo, pero difícilmente con la intención de realizar un culto serio. «Está enamorada de ti. Ay, un pastel que ella te hizo». Sentí que me sonrojaba. «No estoy enamorado de nadie». Siseé en respuesta con justa indignación. Eso no pareció causarle ninguna impresión, más bien me saludó con una sonrisa maliciosa. «Vamos, te mostraré un buen lugar donde puedes estar a solas con ella. Nadie lo sabrá». Mis mejillas ardieron. «Pero ya es suficiente. No hablo de cosas así. No soy estúpido. ¿Crees que no me doy cuenta de que estás acosando a las chicas?» «Eso no es cierto en absoluto. Nunca me casaré. Quiero llegar a ser como Brahmacharya». Echó la cabeza hacia atrás y se rió. «¿Crees que es un Brahmacharya? Te diré una cosa». Se podían escuchar pasos en el pasillo. Luego, de repente, se quedó en silencio. Salí de la habitación enojado y casi choqué con el Brahmacharya debajo de la puerta. Me habría avergonzado si me hubiera pillado chismorreando sobre él. Aparentemente no había escuchado nada. «Parece que tienes prisa», dijo con una sonrisa y continuó su camino hacia su habitación. Unos días más tarde, después de la ceremonia de encendido para dormir a la deidad, caminé lentamente por delante de los dormitorios. Entonces escuché a uno de los jóvenes de primer año sollozar en su habitación. Me detuve frente a su puerta con curiosidad y de repente me quedé helado cuando escuché la voz apagada del Brahmacharya siseando enojado: «Estás difundiendo historias sobre mí. No tienes que mentir». Luego, con un poco más de calma: «Claro, hay chicas en todos los templos. Tienen el mismo derecho a estar aquí que cualquier persona y yo tengo derecho a pasar con ellos todo el tiempo que quiera. Si vuelves a balbucear, te echarán». No tenía idea de qué tipo de historias estaba hablando, pero definitivamente eran mentiras. Mi respeto y devoción eran para el Swami. Nunca se me habría ocurrido cuestionar su santidad. Por supuesto, no era más que normal que las chicas merodearan por el templo, como en cualquier otro lugar. Pero luego comencé a notar que una chica delgada de más de 20 años, llamémosla Parvati, estaba obviamente enamorada de Brahmacharya. De mala gana, me di cuenta de que él también la trataba con la cortesía de un amante, aunque desconfiaba mucho de que alguien lo observara. Qué extraño que no lo hubiera notado antes. La extraordinariamente hermosa Parvati estaba a menudo sola con él en su habitación, supuestamente para servirle la comida que ella le traía todos los días. Simplemente parecía poco probable que llevara tanto tiempo. Aunque no entendía todo con mi mente joven, encontré su comportamiento impropio de un hombre que había prometido no casarse. Y yo había admirado tanto a este joven brahmán. Me sentí profundamente decepcionado y entristecido. Un día, en el patio escuché a varios visitantes habituales del templo, sentados en grupo en el suelo, hablando en hindi sobre este asunto. «Este es su asunto privado. Será mejor que no nos involucremos», dijo un hombre alto y de mediana edad. Un anciano de pelo blanco y largo. Bart, a quien había visto a menudo en el templo, asintió con expresión seria. «Es karma, por supuesto. Necesitan limpiar juntos algunas de sus vidas pasadas». El resto asintió con la cabeza. Eso de alguna manera me calmó. Mis días estaban tan llenos que no tenía tiempo para reflexionar sobre los errores del Brahmacharya. Karma arreglaría todo al final de todos modos. No lo dudé. Incluso el perro del vecino, al que había estado observando durante años, parecía ser una prueba viviente del karma y la reencarnación. Este perro negro y flaco tenía una larga barba blanca, por lo que cariñosamente lo llamaban Yogi. Como vegetariano estricto, Yogi no solo se negaba a comer carne y huesos, sino incluso a tocar los huevos. Aunque su dueño era musulmán, el perro era claramente un hindú acérrimo. Participó fielmente en todas las ocasiones religiosas importantes. Ciertamente estaba ansioso por adquirir buen karma ahora después de haber aprendido una dura lección en una vida anterior. El hecho de que a menudo discutiera en voz alta con otros perros me convenció de que era la reencarnación de un yogui que había caído en mal karma. Incluso conocí a un pandit que se comportaba exactamente como yogui. Me enojó que tantos hindúes maltrataran a los perros. ¿Cómo podían creer en la reencarnación mientras trataban a los animales peor que a los humanos? el descubrimiento de que Yogi asistía a los eventos porque después siempre se servía buena comida reforzó mi creencia en la reencarnación. Conocí a varios pandits que no eran menos aficionados a los mismos manjares. Para muchos hindúes, la buena comida era mucho más importante que las actividades ceremoniales. Cuando regresé a casa al final de ese verano, me di cuenta de que mi tiempo como aprendiz en el templo había aumentado enormemente mi respeto entre los hindúes religiosos. A menudo me convertía en el centro de atención reverente de camino a la escuela. Sitaram, Panditji, me gritaba la gente mientras se apresuraban a inclinarse ante mí. Me encantó eso. El reconocimiento de los pandits fue particularmente satisfactorio. A menudo, cuando pasaba por la casa de Pandit Bayan, él estaba recogiendo flores del jardín para sus pujas diarias. Era un hombre alto y ancho con el pelo largo y negro recogido en un moño. Tan pronto como me vio llegar, se llevó las palmas de las manos a la frente, se inclinó y gritó en voz alta, «Pandit Maharaj, Namasteji». «Namasteji, Pandit Bayan», respondí con dignidad. Me sentí halagado. Todavía no había alcanzado completamente la autorrealización, lo sabía, pero sentía que ya estaba muy cerca de Jivan Mukti, la meta más elevada del hombre según el Bhagavad Gita. Quien lograba esta liberación de la ignorancia heredada mientras aún estaba en el cuerpo tenía la certeza de que no renacería, sino que se uniría a Brahman, su verdadero yo, para siempre. Ahora estaba convencido de que mi padre había llegado a ese estado. Yo también busqué la misma liberación de la ilusión de ser un ser individual y existente. Yo era el único Brahman, puro ser conciencia felicidad. Por lo tanto, podía esperar que otros reconocieran el nivel al que ya había llegado inclinándose ante mí y rindiéndome adoración. De hecho, sentado frente a un espejo, me estaba adorando a mí mismo. ¿Por qué no? Yo era Dios. Krishna había prometido este conocimiento divino a todo aquel que practique yoga en el precioso Bhagavad Gita. Esto fue néctar para el meditador. No se trataba de convertirme en Dios, sino simplemente de darme cuenta de quién soy realmente y quién siempre he sido. Mientras caminaba por las calles, realmente me sentía como el amo del universo. Aunque no fue fácil aceptar la adoración con gracia, poco a poco aprendí a parecer humilde sin infringir mi divinidad. Solo había que tener en cuenta que todas las personas eran de la misma naturaleza, excepto, por supuesto, aquellos que no pertenecían a ninguna de las cuatro castas hindúes. Me propuse el objetivo de educar a hindúes capaces acerca de su divinidad esencial para que se liberen de las cadenas de la ignorancia. Quería convertirme en gurú, es decir, maestro, porque sin su ayuda el hindú no tiene esperanza de liberarse de la rueda de los renacimientos. Uno de los gurús más populares en Trinidad en ese momento era su santidad Swami Sivananda. Recibimos periódicamente su material informativo desde la India. Se describieron grandes pujas y acontecimientos ocurridos en el templo. Allí se ensalzaban los libros que contenían sus enseñanzas y los testimonios de sus seguidores. Uno de ellos se titulaba Mi Dios Sivananda. Varias fotografías de él deberían ayudarnos a adorarlo mejor. Una gran fotografía de Sivananda ocupó un lugar destacado en nuestro altar. Nunca perdimos un día en pintarle la marca de Chanan en la frente. Hubo gran emoción en la familia cuando la madre escribió una carta describiendo su visita a su ashram. Abrumada por su presencia divina, nos aseguró que era un hombre muy santo, un maestro que había alcanzado la autorrealización. Estaba decidido a ser como él. Después de su repentina muerte, lo veneramos como uno de los maestros ascendidos en la larga línea de gurús desde los días de los rishis. A pesar de mi reputación de piedad y de la atención reverente que recibía, en muchos sentidos todavía era un niño. La anticipación de los regalos y las medias que llenaba Papá Noel me llenaba más que nunca. Trinidad era una colonia británica y por eso se podían escuchar los conocidos villancicos por todas partes semanas antes de Navidad. Los empresarios hindúes y budistas aprovecharon las festividades sin escrúpulos. Por supuesto, las creencias religiosas no podían obstaculizar el aumento de las ventas. Incluso los musulmanes participaron en las celebraciones anuales. Papá Noel se convirtió en el santo patrón de todos. Por un corto tiempo fue el dios más amado. Los niños teníamos que acostarnos temprano en Nochebuena mientras los mayores iban de casa en casa bebiendo ron y lanzando fuegos artificiales. Los niños mayores hacían ruido con cacerolas y tambores. Así que, por supuesto, no fue fácil conciliar el sueño, pero sabíamos que Papá Noel no aterrizaría en su trineo tirado por renos con los regalos hasta que todos estuvieran dormidos. Pero esta vez estaba decidido a vislumbrar a Papá Noel, aunque tuviera que quedarme despierto toda la noche. Preparé todo con cuidado. «¡Ey! ¿Para qué estás haciendo eso?», se preguntó Ananda, mi prima menor, que en ese momento compartía una gran cama doble conmigo. Usando las tijeras de Nanee, corté dos pequeñas mirillas en la sábana. «¡SH!», fue la única respuesta que obtuvo. «¡SH! ¿Por qué no estás durmiendo?», continuó preguntando obstinadamente, mientras toda la cama temblaba mientras yo buscaba una posición cómoda donde pudiera ver fácilmente por los agujeros. Shh. Deberías dormir. Tú también. Nadie puede dormir con este ruido. Tú estás haciendo todo el ruido. Deja de mover la cama. Psh. Finalmente oí a Ananda roncar suavemente. Luché contra el sueño mientras me concentraba en la ventana por la que Papá Noel trepaba todos los años. La mañana de Navidad siempre encontraba una manzana y nueces en el calcetín que colgaba a los pies de la cama. Esta vez quería ver a Santa llenarlo. El tiempo pareció detenerse. Cuando casi no podía mantenerme despierto, escuché un ruido. Solo que no vino por la ventana, sino por detrás. Me estremecí, pero me contuve inmediatamente y giré la cabeza con cuidado. Podía ver vagamente al tío Kumar. Se acercó de puntillas a los pies de la cama, colocó los regalos y llenó nuestras medias con una manzana y nueces de un gran saco. Luego volvió a salir silenciosamente de la habitación, después de echar un último vistazo a las dos figuras inmóviles para asegurarse de que nadie notara nada. Estaba casi a punto de estallar de impaciencia, pero tuve que esperar hasta después del desayuno para estar a solas con Krishna y Santi, ambos un poco mayores que yo. «Papá Noel no existe», anuncié dramáticamente. «¿Qué?», Santi gritó, con los ojos muy abiertos. «No existe Santa Claus», repetí, «a menos que llames al tío Kumar Santa Claus». «¿Estás bromeando?», «por supuesto», preguntó Krishna en el tono superior del hombre mayor y más sabio. «¿De dónde crees que vienen estos regalos?». «Si quieres saberlo, Papá Noel los traerá desde el Polo Norte». «No, no es Papá Noel quien los trae». Le expliqué como una persona que todo lo sabe. «Nada menos que el tío Kumar es Papá Noel». «¿Por qué nos estás tomando el pelo?». Santi estaba al borde de las lágrimas de decepción. «Anoche lo engañé. Lo vi con ambos ojos». «¿A quién viste?». «El tío Kumar estaba llenando las medias. Lo digo todo el tiempo». La impactante noticia se difundió rápidamente entre los niños del barrio. De manera filosófica, me dije a mí mismo que no podría haber sido diferente. Por supuesto, los dioses cristianos no eran más que criaturas míticas, a diferencia de los dioses que adoramos los hindúes. Podrías encontrarlos en visiones mientras meditas, o te aparecerían como fantasmas. En ese momento no sabíamos nada sobre la evidencia de los parapsicólogos. Lo único que sabíamos era lo que estábamos experimentando, y eso era extremadamente real. «Oye. Deb. Oye. Mira ahí». Me levanté de la cama y me froté los ojos. Sorprendida, traté de ver algo en la oscuridad. Escuché pasos rápidos corriendo por el pasillo y voces apagadas y excitadas mientras Nanee todavía gritaba llamando a tía Revti. Cuando encendieron las luces de la casa, tuve el coraje de salir de debajo de las sábanas. Corrí a la habitación de Nanee, donde fui recibido por un murmullo de voces emocionadas. Acabo de ver a Nana. Mamá explicó con voz asustada justo cuando entré a su habitación. Todos la rodearon y escucharon atentamente. Era Nana, estoy seguro. Pero no tenía cabeza. Temblando y pálida, señaló la ventana. Me desperté y sentí algo extraño. Y de repente él estaba allí. Pude verlo a la luz de la luna. ¿Pero no estaba soñando?, preguntó tía Revti. No. Estaba completamente despierto. Vino hacia mí y luego grité. No se puede decir con seguridad que fuera el fantasma de Nana, dijo Gosine pensativo cuando hablamos de ello delante de su cabaña esa mañana. Hay muchos fantasmas allí. En todas partes. Pero mi Nanee dijo que era Nana. No es tan simple, respondió Gosine. Se acarició la barbilla varias veces y luego me miró de reojo. Algunos pandits utilizan fantasmas. Hay uno justo cuando caminas por la calle, ya sabes a quién me refiero. Estos espíritus hacen todo lo que él dice, bueno y malo. ¿Estás diciendo que también tengo que usar los espíritus cuando me convierta en experto? Gosine se encogió de hombros y miró hacia otro lado. No dije que todo el mundo hace eso. Algunos pueden trabajar sin cráneo. ¿Cómo consigue que los espíritus trabajen para él? Va ahí, todo el mundo sabe que va al cementerio y desentierra una calavera. Una vez que tengas una calavera, también podrás usar su espíritu. ¿Crees que alguien desenterró el cráneo de Nana? Era por eso que no había cabeza en esto que vio. La tumba estará vigilada. Gosine parecía avergonzado por la conversación. Se encogió de hombros de nuevo, luego se puso de pie y miró torpemente al cielo. Nubes de tormenta se estaban acumulando sobre la bahía. Creo que pronto lloverá. Sacudió la cabeza y regresó a su cabaña. No juego con estos fantasmas, dijo mientras agachaba la cabeza bajo la entrada baja, es obra del diablo. Un relámpago atravesó el cielo. La lluvia caía sobre mí mientras corría a casa. El trueno resonó aterradoramente. Quizás los dioses estaban enojados.